en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la 89.1 FM, la KWMR, y por cuerpocorazoncomunidad.org. Así que puede escucharnos por su teléfono, por su computadora, tableta o radio a través de cuerpocorazoncomunidad.org. Familias, el tema de hoy es agradecimiento para el buen funcionamiento. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice, de bien nacidos es el ser agradecidos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escuchar. Escuche y infórmese nomás hoy, pues ya que grabamos este programa con anticipación, no estaremos recibiendo llamadas en vivo. Así que póngase cómoda, cómodo, reciba este programa como un regalito de nuestro equipo en estos tiempos que nos hacen falta buenas noticias y regalitos. Amigos, hayamos adoptado o no la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias, en las culturas y familias latinas la gratitud se considera un valor valioso. No es solo cuestión de ser buenos modales, sino que no queremos reputación de ingrato o de mal agradecidos. ¿Sabe que mostrar agradecimiento beneficia nuestro funcionamiento? Cada vez más estudios señalan que los agradecidos son más saludables física y emocionalmente que quienes no lo son. Tienen más energía, optimismo, amistades y satisfacciones, y menos depresión, envidia y codicia. Además, el agradecimiento protege contra el estrés, fortalece la estima propia y las defensas contra la adversidad. La gratitud también contrarresta la tendencia a enfocarnos en las malas en lugar de en las buenas noticias. Eso sí, nadie nace siendo agradecido. La gratitud se aprende, se cultiva, se fortalece al practicarla. Y más allá del Día de Acción de Gracias, es cada vez que reflexionamos sobre lo que a menudo damos por sentado. La palabra daré nos ofrece varias claves. De demostrar como ejemplo, mostrando apreciación y agradecimiento. La A de ayudar a quienes lo necesiten cuando lo necesitan y así nos percatamos de lo bueno y de lo tanto que tenemos. La R de recordar los unos a los otros a dar gracias en toda oportunidad. Y la E de elogiar, elogiar a chicos y a grandes cuando nuestras actitudes y actos de gratitud. Nuestra salud y bienestar puede mejorar cuando asumimos pensamientos y comportamientos de apreciación y agradecimiento, así que en lugar de concentrarnos en lo que carecemos, enfoquémonos en todo lo bueno que ya tenemos. Aprendamos estrategias, técnicas para cultivar una actitud de gratitud para nuestra salud. Le invitamos a informarse, inspirarse, a valorar lo que verdaderamente vale y como dije, como no recibiremos llamadas en vivo, nomás escuche, disfrute y comparte lo que estamos compartiendo. En el estudio hoy contamos con dos panelistas expertos en gratitud y en otras virtudes. Yadira Vigil, terapista, colega y amiga, quien por varias décadas ha servido como comadre y madrina de nuestra comunidad. En nombre de nuestra comunidad, nuestra audiencia, nuestro equipo y el mío propio, gracias por todo lo que has hecho y haces para que nuestra gente sea apreciada. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias, muchas gracias. A pesar del tráfico que le tomó más de una hora llegar aquí está presente. Y también contamos con el ya conocido y querido casi doctor Josué Guadarramo. Él es terapista de la salud de la familia latina en el condado de Marin, quien comparte sus talentos como educador y motivador donde quiera que ejerce y se encuentre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, es un placer estar aquí, especialmente con un tema que es uno de mis favoritos. Así es, sí, creo que al decidir los temas tú dijiste... voto y me voluntarizo como panelista. Así que empecemos definiendo a qué nos referimos por agradecimiento, gratitud, apreciación. Empieza Yadira. Bueno, es muy importante, como yo veo en la vida, que cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, agradecer que tenemos vida y que agradecer el día. Lo mismo cuando vamos a dormir, agradecer por el día, aunque hubo unos retos en nuestro día, siempre dar el agradecimiento que uno puede, tuvo todo un día y puede dormirse. Es lo importantísimo, el agradecimiento. Así que no hay que esperar oportunidades especiales, ocasiones especiales o grandes logros o premios o buenas noticias, sino a diario, al principio y al final de cada día, ya esa es una oportunidad que decir, aquí estoy todavía y mire lo que tengo y lo que puedo. Qué lindo, gracias. Sí. ¿Con quién empieza usted, Josué? Sí, añadiendo tal vez un poquito más a lo que acaba de decir, es también estar enfocado en el presente, estar enfocado en el día de ahora y apreciar mi vida y qué es lo que ha contribuido a que mi vida esté donde está hasta este momento. Y entonces es ese fomentar eso positivo de qué han sido las cosas que me han beneficiado este día, qué me han ayudado a realizarme a la persona que soy en el día de ahora. Me encanta, me encanta. Así que es en el presente, pero reflexionamos en lo pasado por lo cual estamos agradecidos y lo que apreciamos. Y también eso nos proyecta hacia un porvenir más positivo y más constructivo, porque nos damos cuenta de si hemos podido, podremos. Familias, el tema de hoy es gratitud. No tomamos llamadas en vivo, pero tenemos aquí unas cuantas personas que conocemos que querían comentar sobre este tema, así que los vamos a invitar a la línea telefónica. ¿Pero iba a añadir algo, Yadira? Sí, es muy importante lo que acabas de decir, de que nosotros tenemos el poder de enfocarnos en lo positivo o lo negativo. En toda situación, uno puede escoger lo positivo y lo negativo. Si fue algo duro, doloroso, hay siempre regalos en una situación. Uh-huh. Y eso es lo más importante para uno seguir creciendo como persona y llevar una vida más suave. Gracias por decir eso. Así que especialmente en tiempos de demás adversidades es que más debemos reconocer que podemos enfocarnos, que no perdemos ese poder de darle más importancia, atención, energía, buena vibra y tiempo a lo que se le saca de eso. Lo que nos mata nos puede hacer más fuerte. Familias, el tema de hoy es la gratitud, la apreciación, el agradecimiento a pesar de los pesares. A ver qué nos tiene que decir aquí en la línea 2 desde Palo Alto, Monique. Bienvenida al programa. Gracias por participar. ¿Qué nos dice Monique? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias, sí. Yo tenía una pregunta, y esa pregunta era, cuando nosotros practicamos gratitud, ¿cómo nos puede afectar en una manera profundamente positiva al diario? Así que, sí, es como le decimos, entrenador, usted me dice que si hago este ejercicio me voy a poner más fuerte. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver qué dicen nuestros terapistas. Empieza José Guadarrama. Sí, hicieron un estudio que yo pienso que muestra ahora sí los resultados de hacer esta práctica, en el cual agarraron y en dos grupos, a un grupo le dijeron que practicara la gratitud y al fin de la semana escribiera 5 cosas por las cuales él o ella estuviera agradecido. Al grupo que le dieron de control, nomás le dijeron que nomás escriban 5 eventos que pasaron en su vida y ya. Y lo que muestra el estudio es que la gente que estuvo en el grupo de gratitud mostraba más entusiasmo, más felicidad, menos síntomas de estar enferma como, digamos, tos, gripa, etcétera, y a la misma vez que también hacían más ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el switch de ver no nomás lo que hay en mi vida, sino ver lo positivo que también hay en mi vida. Y eso son lo que muestran estos resultados de este estudio. Fabuloso. Sí, y como esa, yo investigaciones que refuerzan ese dato. Y lo cierto es que los beneficios parecen no ser solamente, no solamente para el individuo, digamos para la salud física, emocional de esa persona, sino que tiende a ser como contagioso, tiende a atraer también relaciones positivas y productivas, porque en verdad las personas que aprecian, las personas que sonríen a pesar de los pesares, tienden a tener más amistades y mejores relaciones. ¿Qué dice Yadira Vigil? También puedo decir que, como dijo Josué, estudios que se han hecho en hospitales, cuando una persona va a tener una cirugía, esas personas que dan agradecimiento al equipo médico antes de ser operados, tienen el resultado es tan positivo, porque también esa sentido de ser agradecido al equipo afecta contagia a las personas que van a estar trabajando en el cuerpo de uno. Entonces, es importantísimo siempre mantener ese sentido de agradecimiento. Qué hermoso, es interesantísimo cómo es efectivo, porque el poder de del pensamiento y de la palabra es muy, muy poderoso, por poder no usar otra palabra. Así que es como tener una expectativa y crear entonces una mayor probabilidad de que haya más de aquello de lo que estamos apreciando y agradeciendo. Igual que le decimos a los niños, me gusta cuando haces esto y demás, estamos aumentando la probabilidad de que ellos lo hagan. Gracias, mi amor, aprecio tu apoyo, tu ayuda y demás. Este comportamiento está haciendo reforzado y va a ser repetido. Y va a añadir, Yadira. Sí, exactamente. No solo pensar en el agradecimiento, pero decirlo, expresarlo con toda sinceridad, darle gracias a las personas por cualquier cosa que esté pasando. Y hay tantas cosas que apreciar. Y you know, ahora que venía en el tráfico, miré que iba más rápido en una área y le di gracias a Dios de que estaba más rápido y que ibas a llegar a tiempo aquí. Entonces siempre hay tantas formas de agradecer. Sí, fíjese, eso es un buen ejemplo. No sé si le aplica a Mónica, pero en el área de la bahía, en toda esta área del tráfico, es muy pesado y muchas veces terminamos más estresados, más negativos porque llegamos tarde, porque estamos más apresurados, porque la gasolina y demás. Sin embargo, es decir, caramba, qué bueno que no fui yo la de ese accidente, y buenos deseos para la persona cuyo accidente está causando conveniencia para los demás, pero es apreciar de que la situación pudiera ser aún peor, aun cuando no estamos muy, muy cómodos. Monique, ¿cree que es lo que le puede servir? Sí, sí, muchas gracias. ¿Algo más antes de despedirla? Porque agradecemos toda pregunta, perspectiva, comentario, testimonio o consulta. Pues también tenía otra pregunta que ustedes ya han hablado de esto un poquito, pero yo quisiera saber cuáles otros pasos y comportamientos podemos practicar para tener gratitud cada día. Yo sé que en la noche, antes que dormimos, podemos tener gratitud, y también en las mañanas cuando nos despertamos, pero ¿qué otros pasos durante el día podemos hacer para tener gratitud durante el día? Muy bien, compartimos entonces más ejercicios, más técnicas, porque por ejemplo, una que pueden usar padres de familia o todos los que están educando a los niños es inculcar en verdad, después de cada sí o de cada no, un gracias. ¿Quieres más leches? No, gracias. ¿Quieres ir al parque? Sí, gracias. Es como ya tenerlo, crear ese hábito de que automáticamente estamos respondiendo a alguien agradeciendo que se nos está ofreciendo una oportunidad o un regalo. Tener la costumbre de siempre agradecer, si no con palabras, hasta por escrito o un correo electrónico, cualquier invitación, cualquier gesto y obviamente cualquier regalo. Y no dar por sentado a las personas que nos sirven. ¿Qué tal gracias a las niñeras, a las que nos ayudan en el trabajo, a los coaches de nuestros niños, a los maestros, a los ministros, a personas que están en el servicio al público, en las tiendas, en las cafeterías, que muchas veces tienen un trabajo muy estresante y no se les aprecia ni con la propina? Josué Guadarrama, ¿qué añadiría? Sí, yo pienso que por eso me encanta este tema de gratitud, porque podemos ser tan creativos en cómo expresar la apreciación y la gratitud también, ¿no? Una de las cosas que para mí es muy buena practicar, y veo que una de nuestras compañeras, Lucerito, lo hace constantemente, es estar agradecido por los alimentos que tenemos en la mesa, ¿no? Ya sea en oración o ya sea nomás agradecidos por las personas con las también estamos compartiendo ese pan, ¿no? Y a mí, a la misma vez, añadiendo agradecido a toda la gente que hizo posible que trabajó en las tierras, que trabajó en las tiendas para que esa comida llegara a nosotros, ¿no? Y realmente que cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos a ver los beneficios y a la misma vez reconocer, wow, la verdad que sí estoy bendecido de tener un pan de cada día. ¡Qué hermoso! Así que cada vez que abramos la boca, no solamente al hablar, sino a tomar un trago de agua o de lo que sea, o un bocado de comida, es el pausar para decir, wow, gracias. Yadira Grigi. Es interesante este tema por la razón de que tiene que ser, uno tiene que formar su propio estilo de agradecimiento, ¿me entiende? Puede uno agarrar ideas, pero uno crea en la mañana, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo pudiera usted expresar ese agradecimiento que se despertó, pudiendo agarrar la almohada y decirle gracias por estar ahí? Es su estilo de uno, lo mismo de al acostarse o durante el día. Tiene que ser algo que realmente venga un estilo propio de uno, pero lo más importante es el agradecimiento, cómo uno lo va a sentir eso. Y claro, podemos aprender los unos de los otros, pero si algunas personas se ríen o de una manera rara cuando yo le doy gracias a mi carro que me lleva aquí para allá, o le doy gracias a mi cuerpito que me permite hacer las zumbas, no es cuestión de que sean perfectos, sino que sea lo suficiente saludable de que me permita trabajar y demás. Y a mi esposo le muestro gratitud comprándole algo que le guste en términos de un antojito. Él me lo muestra con cocinándome. Y así de esos gestos decimos a veces más allá de las palabras, es decir, porque aprecio y no te doy por sentado, te voy a dar aquí Chloe, nuestra perrita, unas galletitas especiales porque me alegras el día con tu acción. Y yo pienso que acaba de decir una palabra clave, porque te aprecio. Y yo digo es porque a veces, y eso pienso que se muestra un poquito más en nuestra comunidad latina, que mostramos el amor con nuestras acciones, lo que acaba de mencionar, que le cocinan, que le hacen un jugo, que un bocadillo, que su golosina, ¿no? Que son bonitos, pero a la misma vez que acompañemos esos gestos con las palabras, porque te aprecio, te quise dar este desayuno, este bocadillo. Muy bien, traducírselo también, porque a veces decimos, no, pero me gusta que me lo digas como quieras. Exactamente. Familias, el tema de hoy es la gratitud. La actitud de gratitud que es buena para la salud y el agradecimiento para el funcionamiento. Le damos las gracias a su participación de Monique. Y antes de pasar con la llamada de Samuel, estas llamadas son pregrabadas y el programa de hoy lo hicimos con anticipación, vamos a dedicarle a Monique, quien nos escucha hoy, este pedacito de la canción de Abraham, Gracias. A ver si les gusta. No soy el mismo de ayer. Las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer, valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo tener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegrías. Y por ahí sigue. Qué hermoso, ¿cierto? Familias, estamos hablando sobre la gratitud para la salud y ahora recibimos la llamada de Samuel. Gracias por esperar, Samuel. ¿Qué nos dice sobre este tema de la gratitud? Adelante, Samuel. Sí, muchas gracias. Primero quiero doy gracias por la oportunidad de compartir en este programa. Me encanta todo lo que estoy escuchando y para mí el español es mi segundo idioma, y por eso, aunque no lo hablo perfectamente, doy gracias por la oportunidad, porque puedo comunicar en dos idiomas y espero aprender más. Y le damos gracias por animarse, aventarse, porque nosotros como latinos también nos animamos con el difícil, aunque no salga perfecto. Gracias por la valentía. Así es. ¿Qué nos dices más sobre el tema de la gratitud? Porque aquí me dicen que tenía una actitud de gratitud. Exactamente. Yo soy un pastor y también un activista para derechos de inmigrantes y la comunidad homosexual. Y gracias por su trabajo. Gracias. Este servicio es tan necesario. Sí, y lo que quiero decir es que, como habían mencionado, la práctica de gratitud o de agradecimiento es una práctica espiritual que se aprende, que se cultiva y... Además, es una decisión que uno hace cada día a pesar de lo difícil de los tiempos que estamos pasando. Es una decisión que da poder a uno, decir que no voy a vivir en el odio, no voy a vivir en el miedo, sino voy a vivir en el agradecimiento por lo que tengo, para las amistades que tengo, para la gente que me aman, para mi comunidad. Y eso... Esa decisión es una forma de resistencia al odio, a la discriminación. Es una forma de decir, yo voy a dar gracias por todo lo que tengo. Uy, uy, estamos aquí inspiradísimas por esas palabras. Ciertamente, así que la gratitud es reclamar un poder que nadie nos puede quitar, que nunca lo podemos, no tenemos que perder o que entregar, y que a pesar de lo que esté pasando, dar gracias porque estamos capaces de reconocer lo bueno y luchar por ello, y protegernos y defendernos y trabajar. Yo digo más trabajar que luchar, aunque a veces se siente como una lucha, y es porque la adversidad y los adversarios son el odio, la codicia, el egoísmo, todas esas discriminaciones que lastiman a la humanidad. Así que aquí vamos a dar con esta actitud de gratitud unas decisiones importantes. A ver qué nos le responden los panelistas. Empieza José Guadarrama, que la sonrisa no puede ser más grande. Sí, no, gracias por esta llamada realmente inspirada y realmente que toma un tema que es muy bueno para recalcar, y es de que la gratitud es una acción, le dice una acción espiritual y a la misma vez un valor, en el sentido de que no nos tiene que llegar natural, pero sí tomar la decisión de que aparte de lo que esté pasando, aparte de las malas noticias, de las dificultades, o aunque no lo sienta, lo voy a hacer porque es algo que quiero hacer para hacer una diferencia en mi vida. Eso. Y ya que dijo también que era pastor, pastor como otros líderes religiosos y espirituales, me encanta oír cuando están tan basados en la realidad de nuestra comunidad, que son activistas también, que reconocen que es a Dios orando y con el mazo dando. Yadira Vigil. Gracias. Sí, es importante todo lo que se ha dicho ahorita. Y yo creo que uno tiene que sentir ese agradecimiento para así fomentarlo afuera y ayudar a las personas. Porque hay tantas cosas que uno puede espiritualmente, físicamente, mentalmente, hacerlo con agradecimiento y sentirlo en el corazón espiritualmente, sentir ese agradecimiento y así poder también darlo afuera, que es con el ser humano, nuestra comunidad, sentir el agradecimiento para así inyectarles a ellos, ¿me entiende? Inyectarles como una vacuna que nos fortalece, nos recuerdas. Yo a veces hablo de la vitamina A del agradecimiento, que incluye atención, apreciación, apoyo, ayuda, aliento, ánimo, abrazos. Y a veces en algunos tiempos nos hace falta aún esos refuerzos de vacuna. ¿Iba a decir algo más, señor Samuel? ¿Pastor Samuel? Sí, pues otra cosa que para mí es parte de esa práctica de dar gracias, o una manera de dar gracias es por la música. Para mí eso es algo que siempre me inspira, y yo creo que hay algunas canciones que para mí habla de esa práctica. Uno es Gracias a la Vida, que canta Mercedes Sosa, y esa canción dice gracias a la vida en todos aspectos, pero uno puede sentir que también no está simplemente diciendo gracias a lo bueno, sino está diciendo gracias para los retos que tenemos en la vida. Dice gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así que es aceptar lo que se nos ha dado con una actitud de apreciación, y de que aun algo que no es agradable o suave puede ser provechoso. Es más, yo creo que antes de despedir al señor Samuel, le vamos a poner precisamente un pedacito de la versión de esta hermosa canción de Violeta Parra en la voz de Mercedes Sosas. Y después responden nuestros invitados y seguimos hablando hoy sobre gratitud. No es un programa en vivo, así que nos recibimos grabando llamadas, pero estamos con unas llamadas de nuestros amigos y aliados, a los que de los cuales nos sentimos muy, muy agradecidos. Aquí vemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, el sonido amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Hermosísimo. Y a quienes amamos como amigos, como amantes, como aliados, gracias por ser parte de nuestra inspiración. Y reconociendo el privilegio que tenemos cada cual, usarlo para apoyar, defender y proteger a aquellos que se sienten más vulnerables en estos tiempos de dificultades, digamos, de desafíos. Así que gracias por su trabajo, pastor, sobre todo por su activismo por los derechos de los inmigrantes y de la comunidad LGBTQ. ¿Cómo se despiden nuestros invitados? José Guadarrama. Sí, me encantó sus palabras de ser una persona de fe y una activista. Yo pienso que las dos van a mano, ¿no? Pero tomando también en cuenta lo que acaba de mencionar de los tiempos difíciles y tal vez el trauma, ¿no? Y tal vez la gente que ha pasado tiempos difíciles ha de decir, bueno, pero ¿yo qué puedo agradecer si la vida me ha dado tantas cosas tan difíciles, ¿no? La práctica de la gratitud sí puede ayudar con eso. Y lo de la manera que muestra esto es, los retos nos hacen más fuertes. Y a la misma vez reconocer en ese tiempo difícil, ¿qué brotó de ese tiempo difícil? Y es, no es algo que nos llega natural. Y sí, tal vez apartar un momento para escribir y ver, bueno, en este reto, ¿qué aprendí? En este reto, porque estoy vivo, porque estoy aquí, ¿cuál es lo que le saqué de provecho a ese tiempo difícil? Ya que lo sobreviví. Y el que no lo has escrito puede ser hablando con alguien de confianza. Y la terapia, la consejería ayuda mucho para eso, ayudar a sanar, a procesar, sí, lo triste y doloroso, para poder reconocer lo provechoso. También se vale decir que hay personas que por temperamento o personalidad tienden a ser más, digamos, positivas que otras, tendencias más a la depresión o al pesimismo que otros, pero eso se puede cultivar, eso se puede cambiar. Mis abuelitas, una era como el sol y el otro era como la luna, y veíamos como a la diferencia que hacían. ¿Qué dice Yadira Vigil? Exactamente lo que dijo Josué. Cuando hay retos, dolores, es una forma de ver como hay una oscuridad, se pudiera decir. Pero cuando uno pasa por esas temporadas de oscuridad, cuando viene el sol y la luz, ¿cómo uno aprecia eso? Entonces, ahí nomás hay una forma de agradecer, se pudiera decir, o la lección que hay en la oscuridad en los momentos tan difíciles. Hay tantas lecciones. Si uno lo busca, si uno lo ve, porque uno es el que tiene la capacidad y el poder de ver las lecciones en cada momento que pasa. Y cada vez que la cicatriz nos recuerda la herida, es usarla, bueno, con cierto honor. Y decir, wow, ¿sabe que el tejido de la cicatriz es más fuerte que el tejido original? Así que la biología nos está enseñando algo. Así que muchísimas gracias por su labor, Samuel. Vamos a tomar la siguiente llamada. Esto también me recuerda las palabras de un escandinavo cuyo nombre nunca pudo pronunciar, pero dijo, por todo lo que fue, gracias. Por todo lo que será, sí. Mantenernos abiertos a lo que viene. Tomamos ahora la llamadita de Fabiola. Gracias por esperar, Fabiola. ¿Qué dice sobre este tema de la gratitud? Bienvenida al programa. Adelante, Fabiola. Sí, gracias. Gracias. Estoy muy agradecida con un señor que le dio una beca a mi hijo para que pudiera atender a ir a la escuela, a la universidad. Estoy muy agradecida con ese señor porque si no tuviera esa beca, hubiera sido más difícil para que mi hijo hubiera podido ir a esa universidad y tomar las clases que necesita para terminar su carrera. ¡Uy, qué hermoso testimonio y ejemplo! Sí, ciertamente a veces nos creemos que algunas personas se creen que lo que han logrado no más por su esfuerzo. Lo cierto es que hay personas que hacen mucho esfuerzo, pero sin padrino no se bautiza. Qué bueno que tenemos aliados, padrinos y personas que nos apoyan en el proceso, sobre todo cuando la educación se trata, que abre tantas llaves. Aquí vas casi a llorar de la emoción, Yadira Vigil. ¿Qué le responde Fabiola? Sí. Yo pongo a esas personas que nos ayudan, que son ángeles, y nosotros también somos ángeles cuando ayudamos a otra persona. Entonces, qué bello esta persona, un gran ángel en la vida de ustedes, no solamente su hijo, pero en usted también. Y qué bello que usted también ve y siente ese agradecimiento. Eso. No, ciertamente, es muy hermoso también ver cuando sigue la cadena. Cuando, por ejemplo, los jóvenes que han sido asistidos por becas a hacer una educación y a tener una carrera, ellos también se convierten en mentores o en padrinos de la próxima generación y así se multiplica el bien. José Guadarrama. Sí, y esto creo que muestra exactamente lo que dicen los estudios, que la práctica de la apreciación fomenta el comportamiento moral. ¿Y qué quiere decir eso? Pero cuando yo siento que alguien me dio una beca, que alguien se interesó en mí, es más probable que yo también quiera ayudar a otras personas, quiera hacer una diferencia, quiera contribuir a los demás, porque me doy cuenta de las bendiciones que las personas han hecho en mi vida. ¡Qué hermoso! Oh, cierto, yeah. Es cierto. Es. Y usted, siendo agradecida, Fabiola, le está haciendo también de muy buen ejemplo a su hijo y a quienes la conocen, y ahora a nuestra audiencia también, por ese testimonio de agradecimiento. ¿Algo más que quisiera decir ahora que tiene el micrófono? No más agradecida con ese señor. Mi hijo ya va a estar en su último, está en su último año y se va a recibir, primeramente Dios, como ingeniero civil. Felicidades. Y ya le agradecemos con anticipación las carreteras o los puentes o lo que ayude a construir con su carrera. Y ciertamente le agradecemos su participación en este diálogo hoy sobre el agradecimiento para el buen funcionamiento, porque la gratitud es buena para la salud. Y hoy no podemos recibir llamadas en vivo, pero le tenemos este programita programado como regalo para nuestra querida audiencia, porque agradecemos su sintonía. Pasamos a las guías sobre el tema de hoy. Tome nota, que aquí vienen más ideas de cómo mostrar agradecimiento y cultivar esta actitud de gratitud. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para practicar la gratitud. Estar pendiente a los gestos generosos y amables de otros y agradecérselos. Enfocarnos en las buenas noticias del noticiero, el periódico y la internet. Intercambiar agradecimientos en la familia a la hora de cenar o de dormir. Agradecer a familiares, amistades, maestros, niñeras y entrenadores. Tener espacio en el hogar dedicado a la gratitud con fotos y recuerdos de ocasiones memorables, notas de gracias, etc. Escribir en un diario de gratitud. Hacer llamadas y escribir notas de agradecimiento, invitaciones, regalos y ayuda. Alentar la apreciación y desalentar las quejas en el hogar. Cultivar un sentido de gratitud, no de culpa, por lo que poseemos y disfrutamos. No compararnos con otras personas, pues siempre hay alguien que está mejor o peor que uno. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Sí, por lo general nos encanta oír de ustedes, pero hoy no podemos oír de ustedes porque pregrabamos el programa de hoy, así que no estamos en vivo. Estamos hablando sobre la actitud de gratitud, cómo sirve para la salud. ¿Algo que provocó esas guías? ¿Algún recordatorio a nuestros panelistas o tomamos a la otra llamada programada? Sí, quiero nomás añadir algo que es también muy importante cuando fomentamos esto de la gratitud y de qué manera nos beneficia, ¿no? Y es que en nuestro cuerpo no podemos tener dos emociones, una positiva y una negativa. No podemos estar agradecidos y también tener odio. No podemos estar felices y también estar tristes a la misma vez. No podemos tener paz y tener ansiedad. Y entonces cuando fomentamos una, hace que la otra se venga para abajo. Entonces realmente el estar agradecido nos quita esto de tener la envidia, el rencor, el coraje, porque estamos agradecidos. Entonces, es una manera de incrementar nuestra emoción positiva. Así que volvemos a lo mismo, porque somos seres complejos y nuestra psiquis a veces tiene sentimientos encontrados, o una parte de nosotros se enfoca más en lo triste o en lo que nos enoja y la otra parte nos recuerda. No. Así que, como decía, creo que es una leyenda indígena que dice, tienes dos lobos, uno de la oreja izquierda y otro en la oreja derecha. Uno te está diciendo la otra te está diciendo lo otro. ¿Cuál va a sobrevivir? Aquel al que alimentes. Si alimentamos, si cultivamos el lobo que nos está diciendo las buenas noticias y la actitud de gratitud, eso ya debilita a las otras impresiones, percepciones, opiniones y demás. ¿Ya dirá Vigil? Exactamente. Si uno alimenta el positivo, ese es el poder que nosotros tenemos. Nuestros pensamientos, si son positivos, nos enfocamos en la parte positiva de nuestra vida, en general, ¿no? Entonces, es lo que nos trae buena salud, actitud a la vida, estar constantemente en agradecimiento, porque todo comienza con el pensamiento y luego hay sentimiento que llega y luego es la actitud que tomamos. Y después viene el comportamiento, según el sentimiento, que fue marcado por el pensamiento. Y nuestro funcionamiento mejora cuando el pensamiento de gratitud y agradecimiento prevalece. Sí, y uno puede practicar eso poniendo atención a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que qué acabo de pensar ahorita? Es negativo. Entonces yo digo borrar, borrar, borrar y lo reemplazo con algo positivo. Por ejemplo, leí en el libro de dicha, de gozo, que escribieron juntos el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, hablan de cómo de los humanos es normal una emoción de envidia, por ejemplo, cuando vemos a alguien que tiene algo muy atractivo, algo quizás deseable para nosotros. Pero entonces reconocemos esa emoción y decimos, ay, mira, una parte de mí siente esta emoción de la envidia. Estamos diseñados con esa capacidad de sentir. Pero entonces, a propósito, deliberadamente decimos, en lugar de enfocarnos en aquel que parece tenerlo todo, ¿qué tal si me enfoco en tantos que quisieran tener lo que yo tengo? Porque si nos enfocamos en los más desventajados, reconocemos tantas bendiciones que tenemos y cómo ayudar a los demás a crecer las suyas. Bueno, familias, estamos hablando sobre la actitud de agradecimiento y la señorita Claudia, o señora, lleva un ratito esperando, así que le pasamos la palabra con el micrófono a ver qué quiere decir de la actitud de gratitud. Bienvenida al programa, Claudia. Buenos días. Buenos días. Gracias por esperar. ¿Qué nos dice? Bueno, hace poco pusieron los ejemplos de cómo fomentar la gratitud y en realidad esa era mi pregunta, formas en cómo puedo fomentar más gratitud y menos rencor o cosas así negativas. Pues hablemos, continuemos hablando de eso, que hay otras estrategias y hay otras, por ejemplo, los consejos o sugerencias que ofrecemos en las clases de padres o en los grupos de terapia o en la terapia misma individual, incluyendo adultos, tanto como a los niños, adolescentes o a la persona de la tercera edad. Sé que uno de los ejercicios que recomienda las personas de la tercera edad, como tienden a sufrir muchas pérdidas, tienen de habilidades y de personas y en la vida, tanto como a más achaques, dolores y demás, a veces hay un sentido de decaimiento o de depresión que se ha encontrado que se aumenta cuando se le inspira a recordar de su vida aquello que no fue solamente lo triste, aquello que sí lograron, aquellas cosas, ese legado que sí dejan, aunque no dejen gran herencia. Y también que el cuento no se ha acabado, que mientras hay vida, hay oportunidades de iluminarle el día a alguien, aunque sea con una sonrisa o con darle gracias a quien le trae la comida de la cocina. Sí. José Guadarrama. Sí, me recuerdo de Aristóteles, ¿no? El filósofo greco que decía que somos seres autotélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres que estamos motivados por metas. Entonces, una de las maneras que podemos practicar más o fomentar más la gratitud es que en el día de ahora me voy a poner la meta de buscar 3 cosas que quiero apreciar, ya sea en mí o en otras personas. Y si yo pongo mi meta eso en la mañana, pues mi mente va a estar buscando constantemente las cosas que yo aprecio durante el día. Entonces, podemos fomentar la gratitud y metas juntos, buscando cuáles son las cosas que hay buenas dentro de mí o que están sucediendo alrededor de mí y que puedo apreciar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me gusta mucho esa. Pensando en los adolescentes, una que que hemos conversado, sobre todo ahora que se acerca la temporada festiva, donde hay tanta propaganda para el consumismo, de que se antojan de esto y aquello, y el último modelo, y la moda, y los aparatos. En lugar de nomás pedir y pedir y pedir, es invitarles por cada cosa que pidan, que mencionen, que honren y que demuestren agradecimiento por una cosa que tienen. Y de esa manera no es algo tan desbalanceado de criar niños y personas que nada más están tomando y tomando, tomando, sino también dando, dando, dando. ¿Qué dice Yadira Vigil? Exactamente. Y también los padres son el modelo para nuestros hijos. Y enseñándoles que uno en la mañana decirle gracias por cualquier cosita que ellos hicieron, enfocarnos en lo positivo y enseñarles a ellos a enfocarse en lo positivo, porque nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Yes. Y el modelo de nuestros hijos. Así que la E del ejemplo y la E de la educación, que es en casa, vamos a alentar el agradecimiento y la apreciación y a desalentar o hasta que hayan costo por el ser ingrato, por el dar por sentado, por el ser mal agradecido. Que se sepa que eso no se va a felicitar, ni a publicar, ni a reforzar. Esperemos que eso les sirva, señorita o señora Claudia. ¿Algo más? No, es todo. Muchas gracias por su ayuda. Gracias a usted por su participación. Gracias por llamar. En este programa de hoy, que fue grabado con anticipación, así que no está en vivo para sus llamadas, pero aquí le dedicamos otra cancioncita que creo que nos va a venir bien en estos tiempos. Se llama Gracias a ti. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. Gracias a ustedes, nuestra audiencia, nuestra querida comunidad que nos inspira día a día. Si supieras que a veces a muchos no les conoceremos de cara, pero sí nos encanta cuando caminamos por nuestros vecindarios y cuando vemos a nuestras familias luchadoras, a nuestra gente que labora, a nuestra gente que sonríe a pesar de los pesares y que sigue adelante. Gracias por ese ejemplo. Eso es lo que necesita nuestro mundo. ¿Iba a decir algo, José Guadarrama? Sí, añadiendo un poco a lo que dice y de la misma vez cómo la práctica de la gratitud puede fomentar también nuestras relaciones interpersonales cuando apreciamos lo que hacen por nosotros, ¿no? Entonces, realmente, y muchos estudios muestran esto, que cuando uno aprecia algo de una persona y lo comunica, hace que la cualidad de esa relación sea todavía más fortalecida, ¿no? Y a la misma vez, eso es algo personal y es algo que practico con mi mamá, y veo cómo la comunicación y nuestra cualidad de nuestra amistad ha crecido bastante, porque le he tomado el tiempo para decirle, mamá, voy a dar un ejemplo que agarre, me dice cuando me vine para acá, para el sur de California, me dice, mijo, ya te extraño porque nadie me califica mi comida cuando no estás tú, porque cada vez que hace de comer ella, le digo, mamá, se sacó un 10, ¿no? Y cómo es el que me haya dicho esto, ¿no? El que haya tomado el tiempo de decir, mijo, aprecio que aprecies mi comida, ¿no? Y como ya me hace de tener la esperanza de que mi mamá es una persona que muestra este cariño también hacia mí. Y eso es la relación más estrecha, más íntima, más fuerte. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, fortalecernos cada cual y los unos a los otros. Gracias, Yadira Vigil. Oh, sí, importante, como vuelvo a decir, la importancia que tenemos para nosotros mismos fortalecernos. Leyendo un libro que es positivo, les sugiero el libro de Louise Hayes, El Poder de la Mente. Hay muchas cosas ahí que podemos aprender a cómo vivir la vida positivamente y enfocarnos en lo positivo, en cómo fomentar pensamientos positivos, porque al hacer eso tenemos mejores relaciones con las personas y con nuestra salud de nuevo. Así que hayamos vivido lo que hayamos vivido, ya de adultos muchas veces ya en la mochilita tenemos cargas y tenemos pesos. ¿Cómo podemos ir soltando? ¿Cómo podemos ir sanando para poder disfrutar más? Algunas cosas estuvieron o están fuera de nuestro control, pero lo que sí está en nuestras manos, ahí lo agarramos por los cuernos. Familias, el tema de hoy es la actitud de gratitud para la salud, pues el buen funcionamiento depende del agradecimiento. Cuando le preguntamos a los padres de familia qué pensaban sobre esto, escucharon lo que nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Gracias por yo tener salud. Agradezco a Diosito, aunque esté pasando una situación dura, pero le doy gracias por las cosas buenas que he pasado y que están solucionando mis problemas. Bueno, yo quiero dar las gracias primeramente a la vida por, más que todo, el hecho de tener a mi hijo. Eso es para mí lo más grandioso que puedo tener, porque Él me abrió las puertas a dar un cambio en mi vida, de ahí a mi familia y más que todo en que tengamos salud y tener hijos sanos. Cuando estás joven no piensas mucho en eso. Cuando ya te afecta algo, empiezas a sentirte contento porque tienes algunas cosas funcionando bien, pero no viene hasta que tengas una apreciación de las cosas que tienes o no. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. Hoy no, Saúl. Muchas gracias por el anuncio, pero recibimos llamadas cuando programamos en vivo. El programa de hoy lo hicimos con anticipación, así que no podemos recibir llamadas. ¿Ibas a reflexionar sobre lo que escuchamos, Yadira? Es increíble este programa que está ayudando a muchas personas a aprender cómo vivir la vida. Le agradezco mucho a la doctora Marisol por tener esto. Empezar la mañana reflexionando en nuestras vidas, cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar nuestras relaciones con nuestros seres queridos o con la comunidad. Pues agradezco el agradecimiento en nombre de nuestro equipo, en nombre de quienes nos permiten compartir este micrófono con nuestra comunidad, que es un foro en el que queremos que todos se sientan invitados a participar, porque casi siempre es en vivo, pero hoy nos estamos mudando el estudio, así que vamos a tener que dejarlo para la próxima. Pero por eso también cada semana decimos gracias a nuestros padrinos. Si no fuera por los fondos del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, no tuviéramos la plata ni el tiempo para hacer esto. Si no fuera por nuestros colegas y amigos de la KBBF y la KWMR en el oeste de Marin, no pudiéramos contar con las ondas de llegar a nuestra gente. Y gracias al Internet que nos la dio de regalo nuestro gran amigo Alan Quiñones de Los Ángeles y nuestra doctora Herminia aquí del área de la Bahía. Así que es todo un esfuerzo de equipo que permite multiplicar lo bueno. José Guadarrama. Sí, no, gracias por estar aquí en este programa, ¿verdad? Y nomás también una de las cosas que quiero, dos cosas, ¿no? Primera, una cosa que cuando practiquemos la gratitud, una de las cosas que tenemos que hacer es hacerla específica. Ejemplo de esto, no podemos nomás decir gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, porque entonces esa práctica se va a hacer muy rutinaria y aburrida y no le vamos a sacar el provecho. Pero en el trabajo, ¿qué está pasando? Bueno, doy gracias porque un colega del trabajo me trajo tal vez un dulce. O bueno, estoy agradecido con mi familia porque mi mamá el día de ahora me llamó para decirme que me quiere. Ya estamos siendo específicos con las cosas y así estamos dando variedad a las cosas que admiramos dentro de nuestra vida. Es un buen punto y es lo mismo que recomendamos a los padres de familia al elogiar a los niños. No es decir eres un buen niño, es decir aprecio que recogiste lo que tiraste. Felicidades por ayudar a tu hermanito con la tarea. Aprecio cuando haces esto y aquello, específico para sepamos qué es lo que se siente. Apreciación. Ay, familias, nos está volando el tiempo, pero queremos dedicar una cancioncita más, porque esta de gratitud de Fonseca también nos recuerda de un punto que no hemos tocado todavía hoy. A ver si lo reconocemos. Aquí va. Siento mi corazón palpitar de alegría, porque he tenido lo más lindo de la vida. En los rayos del sol iluminando el río. Gracias por la montaña que tanto adorna el pueblo mío. Por mi familia y mi tierra que me dieron los principios. Por este amor que nació desde niño. Hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. A ver, ¿qué de lo que dijeron ahí no habíamos mencionado todavía? ¿Pudieron reconocer de los presentes? Josué, Yadira, Felipe, les voy a dar una clave. Cuando hablamos de gracias por nuestra tierra, por nuestra cultura, por los valores y principios que son nuestras raíces, acordémonos, los árboles crecen fuerte y pueden resistir los manotazos y las ventoleras fuertes si sus raíces son profundas. Así que arraigámonos en los valores de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra fe, y eso nos va a poder ayudar a resistir los azotes presentes, aunque nos tumben las plumas, ¿ves? No, las hojas del árbol. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud para la salud. Y aquí nuestro productor, casi doctor Felipe Barba, ahora se unió al micrófono para tener su perspectiva. Bienvenido. Hola, buenos días. Pues estoy muy contento de haber participado en este show, produciéndolo. Me encantaron las historias de las personas y los panelistas. Nada más quisiera agregar mi opinión acerca del tema. Yo creo que es nuestra elección el adoptar esta actitud de agradecimiento y gratitud. Cuando nosotros nos olvidamos de ese control que tenemos, a veces nos llenamos de pensamientos que nos llevan más bien a sentimientos de necesidad y de falta. Entonces hay que recordarnos cada día que en vez de dejarnos llevar por las olas del ambiente, nosotros podemos tomar control y recordar que hay muchas cosas de las que podemos estar agradecidos. Oh, sí, así que cuidado con esos pensamientos y actitudes de carencia, de debilidad. Y no, acordándonos sobre todo que la unión hace la fuerza, que no estamos solos, que no somos tan chiquitos como a veces nos sentimos o tan indefensos. Así que, familias, el tema de hoy es la gratitud. Estamos muy agradecidos a nuestros aliados que hacen eventos comunitarios que mantienen a nuestra gente sana y salva. Y aquí vamos a listar unos cuantos a los cuales vamos a invitarles. Tome nota de ver qué hacer para mantenerse sano y salvo en estos días. Aquí va nuestro calendario. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30? ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas, esterilización gratis, gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el 3270, Turner en el canal, 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills, al 415-847-3911. En Sonoma, en la escuela El Verano, y en Windsor, en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, al 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos, bienvenidos a este país, a este mundo, a esta vida, a nuestra comunidad, a nuestro abrazo. Y gracias por su sintonía siempre. El programa no es en vivo hoy, así que no recibimos sus llamadas y estamos casi despidiéndonos. Pero queremos aquí que nuestros panelistas tengan una oportunidad más de quizás una palabra de cierre o una reflexión sobre el tema de hoy, de cómo el agradecimiento sirve para el funcionamiento. Casi doctor Josué Guadarrama. Sí, nomás quiero compartir una pequeña reflexión y se la dedico a una persona que realmente me inspira a mí mucho porque es una mamá soltera y que se esfuerza bastante para hacer un buen trabajo. Se llama Natalia. Y esta es una historia de una madre que también era mamá soltera y que siempre se esforzaba por enseñarle la gratitud, la apreciación a su hijo. Pero eran pobres y a la misma vez ese día estaban en su casita de chocita de cartón y estaba lloviendo y estaba entrando agua a la casa y la mamá estaba en ese momento un poco triste de que aparte de sus mejores esfuerzos no podía salir de la pobreza. Y entonces estaba mirando a su hijo viendo por la ventana la lluvia y a la misma vez ella se estaba sintiendo triste de que no podía ofrecerle algo mejor a su hijo. Y agarra y le dice a su hijo, mi hijo, ¿cómo estás? Y le dice, mamá, estoy bien. Y le dice, ¿qué piensas, mi hijo? Porque ella sintiendo tal vez el dolor de lo poco que le puede ofrecer. Y el hijo le agarra y le dice, mamá, yo nomás me pongo a pensar qué es lo que la gente pobre hace cuando llueve tanto. En otras palabras, el niño pudo ver que aunque sea un techo frágil, agradecido por lo que tuvo. Será lo de las casas de cartón, hermosísimo. Gracias por su participación, Josué Guadarrama. Gracias, Yadira Vigil. ¿Cómo se despide? Muchas gracias por este programa. Adelante con pensamientos positivos. Tenemos el poder para eso. Cada paso que demos, agradecer. Tenemos el poder de enfocarnos en lo positivo y ayudar a personas que están en una posición negativa, ayudarles a enseñarles el poder que tienen para poder enfocarse en lo positivo. Eso, recordémonos los unos a los otros cuando veamos que la llamita de uno se está apagando, se está menguando, y prendémoslos, iluminémosla con la nuestra, que no perdemos nada con compartir nuestra luz, nuestro calor y nuestro fuego. Gracias, Yadira Vigil. Y gracias a ustedes, nuestra audiencia. Ya que estamos en testimonios, voy a añadir unas gracias a mi maravillosa familia, a mis maravillosos colegas, a mis estudiantes, estos terapistas de la familia latina que me hacen sentir tan inspirada y esperanzada año tras año. Gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, que nos permite la tecnología de salir al aire con ustedes. Y recordemos, familias, la actitud de gratitud es buena para la salud. Apreciemos y agradezcamos lo que somos, hacemos y tenemos. Especialmente ante el desprecio, el desánimo, la desesperación y la desesperanza, respondamos atesorando a nuestros seres queridos, amigos y aliados por ser como son y por el bien que hacen. Así mantendremos nuestras pilas de energía cargadas y las veladoras de esperanza iluminadas. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en Despierta Alia de la Barina, los lunes a las 6 de la mañana por Univisión 14, en La Voz, en Impulso. Gracias nuevamente a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe. Gracias, gracias, gracias, porque es lo que nos alegra la mañana los miércoles. Gracias a Douglas por la canción, a Saúl por la voz, al Acta Estatal por la Salud Mental, a nuestros colegas de la KBBF y la KWMR, a nuestros panelistas José Guadarrama y Adira Vigil, a nuestro productor Felipe Barba. Y a ustedes, familias, atesoramos su sintonía y su compañía, sus comentarios y sus consejos. De corazón admiramos su dedicación, alentamos su tesón y enviamos nuestra felicitación. Hasta la próxima semana, es así, en vivo, a la misma hora, en el mismo canal, estaremos hablando sobre el VIH y el SIDA. Adelante, familias, sabiendo, sanamos. Y sí, sí, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad.